sonaba en la sinagoga cada sábado y persuadía a judíos y a griegos. No cada domingo, no cada primer día, cada sábado volvía a la sinagoga a proclamar. Cada sábado, Pablo volvía a proclamar a judíos y a griegos en el mismo día, el día que Dios apartó. Cada sábado, sin excepción. Persuadía a judíos y a griegos. Si el sábado fuera para judíos, Pablo no habría llevado a los griegos. Pero cada sábado, judíos y griegos. Amén.